está bien antajo, pícaro ojo calatina, aurcho chiquia negarretago, ama e maio su te. La voz de Estrella Morente en una canción de cuna tradicional vasca. Esto aparece en Etxea, el proyecto de Kepa Junquera junto a un buen número de artistas, no solo de la escena folk y tradicional, sino también del pop, el rock o la canción de autor. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Paradiso Folk. Los saludos de Ángel Duarte, quien estará como cada semana acompañándote con estos sonidos tradicionales y también lo que se ha dado en llamar músicas del mundo. Hemos comenzado la edición de hoy de Paradiso Folk con la música de Kepa Junquera y vamos a continuar con ella, en concreto su nuevo proyecto. Se trata de Fandango Provenza Sessions, una mezcla de la triquitixa de Kepa con los instrumentos de cuerda del cuarteto francés Melonius Quartet, un conjunto de canciones compuestas por el propio Kepa Junquera y que aparecen en algunos de sus discos anteriores. Es el caso de esta titulada Madagascar. Madagascar, un tema compuesto por Kepa Junquera y que abre su álbum, Kalejira Albuk, un álbum publicado en 1994. Ahora 14 de esos temas con nuevos arreglos y reinterpretados junto a los instrumentos de cuerda de Melonius Quartet, mandola, mandolina y mandoloncello. Bueno, pues otro de esos 14 temas es este titulado Bok Spok, que abría en 2001 su disco titulado Maren. Música inspirada en ritmos tradicionales vascos, el trabajo debut de dos grandes de la Chalaparta, entre otros instrumentos tradicionales. Ellos son Iñaki Plaza e Ion Garmendia. Ya te los presentamos aquí hace unos meses en Paradiso Folk. Un trabajo con muy buenas colaboraciones, como es el caso del tema que acabamos de escuchar, titulado 123 kilómetros, con la voz de Wadi Galego, los instrumentos de los hermanos Tejedor, José Manuel y Javier, y las percusiones del grupo Tac Tequeté. Bien, pues vamos a continuar también ahora con otra formación de origen vasco. Ellos son Oskorri, la popular banda con más de 35 años ya en su haber. En el año 2000 publican un disco titulado Ura, que marca un hito en su carrera. Arreglos y composiciones más bien hacia el lado de lo actual, pero eso sí, conservando la esencia de lo tradicional. Un disco que tuvo muy buena acogida por parte de la prensa especializada. De él escuchamos este tema. bakarrik egon barik erdu arratxian, ai oiei erdu arratxian, liri jolora zuri eder maiatzian, udabarri edata denbora beroa, udabarri edata denbora beroa, gazte zoronako da jale grego. Ain't fall more on the top of the dog, on the horrible. percusiones y voces características de esa gran banda irlandesa que es Kyla. Sin duda los habrás reconocido. Este tema, publicado en 1997, nos sirve para comentar que están a punto de editar un álbum recopilatorio. Eso sí, no sabemos si solamente serán temas ya grabados anteriormente o incluirá algún otro nuevo o incluso, ¿por qué no?, temas en directo, ya que es habitual en este tipo de compilaciones. En fin, ya lo escucharemos. Y ahora nos vamos con el blues desgarrador de esos guerreros del desierto desde Malí, Tinariwen y su nuevo trabajo, Imidiwan, compañeros en el lenguaje de los Tuareg. Envolventes ritmos desde el desierto de Malí. Antiguos guerreros tuareg, tinarigüén, se conocieron en un campamento de entrenamiento en Libia. Participaron en la segunda rebelión tuareg en Malí y finalmente pues abandonaron las armas y continuaron con una quizás más poderosa, su música, sin duda. Y Midiwan es ya su cuarto álbum, poesía, cantos y lamentos envueltos en hipnóticos sonidos provenientes de sus guitarras desde el Sáhara, tinarigüén. زغلنا الضوء انكرت وما نم زغلنا الضوء انكرت وما نم تو ما نمت يسميل يميل تباتنا لمت يسميل يميل تباتنا زغلنا الضوء انكرت وما نم زغلنا Melodías ahora más dulces desde la bahía de San Francisco en Estados Unidos con Rupa and the April Fishes. Encore une fois tu te trouves là, face à face près de moi. Dis-moi qu'est-ce que tu vois quand tu me regardes, regarde-moi ici au bout d'un souffle. Comme l'air, et je viens comme un vent. Maintenance es el tema incluido en el álbum debut de esta peculiar formación liderada por Rupa María. Extraordinary Renditions lleva por título y fue publicado el pasado año 2008. Desde entonces venimos escuchándolo aquí en Paradiso Folk. Bien, pues Rupa and the April Fishes ya tienen preparado un segundo trabajo que se publicará a finales del próximo mes de octubre. Se llama Este Mundo y contiene sonidos tan extravagantes como el primero, una mezcla de canción francesa, swing romaní, cumbia colombiana e incluso trazas de raga indio. En fin, una amalgama de sonidos multiculturales. Como adelanto de este próximo disco de Rupa María, escuchamos este tema titulado Culpa de la Luna.

Cuando dices que te quiero es una composición de Ricardo Esteve, el característico sonido de Jerez, Texas, y su último trabajo titulado Sun. Y esto es Inventar, la refundada Madre Deus y a banda cósmica liderados por Pedro Aires Amagaláes y Carlos María Trinidade. Nos sorprendieron no hace mucho con un doble disco titulado Metafonía. Ahora acaban de publicar un nuevo trabajo, A Nova Aurora, que esperamos presentarte en breve. Meditar no contratiempo, inventar. Thing y Frankie Gavin junto a Mike Scott. En 1988 vio la luz un fantástico disco, Fisherman's Blues, una mirada desde el rock a las raíces celtas. Dos años antes, Mike Scott comienza un viaje por Irlanda, nutriéndose de la cultura musical celta. Rememora así, en cierta manera, a sus antepasados originarios de las Islas Hébridas, al norte de Escocia. Durante esos dos años son numerosas las sesiones de grabación, fundamentalmente en Irlanda, en Dublín y en Spital House, en el condado de Galway. Otras sesiones de grabación tuvieron lugar en Estados Unidos y en el país de Gales, en el Reino Unido. Con todo, grabaron más de 100 cortes, incluidas las distintas tomas de algunos de los temas. De entre todos ellos, finalmente vieron la luz en forma de vinilo 14. En el año 2001, Mike Scott lanza el trabajo Too Close to Heaven, donde se recogen otros temas de aquellas sesiones. Es, por tanto, una continuación de aquel Fisherman Blues. En 2006 se lanza una reedición del álbum original con una segunda parte donde se incluyen más temas grabados entre esos dos años, 1986 y 1988. Se tiene así entre los tres trabajos una visión de ese viaje realizado por Mike Scott y los músicos que le acompañaron. Bien amigos, pues así hemos llegado al final de esta edición de Paradiso Folk. Nos vamos a despedir con otro tema de esta última reedición de este fenomenal disco, Fisherman Blues. El tema lleva por título Girl of the North Country. Ha sido un placer compartir esta hora de músicas con todos vosotros y ya sabéis que nos volvemos a encontrar aquí la próxima semana en una nueva edición de Paradiso Folk. Que paséis una feliz semana. Remember me. To the one who lives there, she once was a true love of man. If you're traveling in the snowflake storm, where the rivers freeze and the summer ends, see for me if she's wearing a coat that is warm to keep her from the howling wind. For me, if her hair is hanging low, if it rolls and tumbles